Resumen capítulo de Despierta Baby. Este capítulo habla de dos ciudadanos, Esaú y Cain. El cazador Esaú va a morir en 4 días y renuncia a su privilegio de primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía hambre y ya no le importaba si iba a morir. Cain hace referencia al final de su vida y menciona que tiene cáncer. Se dedicó durante muchos años a vender para complacerse materialmente, pero reconoce que cambiaría todo por un humilde y viejo trineo que le recordaba a sí mismo antes de la compra-venta, cuando prefería amar y ser amado que poseer o dominar. El capítulo Despierta Baby nos habla precisamente de esto, de despertar en cuanto a lo que verdaderamente importa en nuestras vidas y reflexiona que en el momento de la vida y de la muerte nada más importa. Cambiaríamos todo por un último momento de felicidad. De nada nos sirve tenerlo todo como Cain, negocios, dinero, lujos, ni nada material, si no tenemos amor de quienes nos rodean o amistad, respeto y valor por quienes o cómo somos, y no por lo que tenemos o lo que podamos ofrecer. Asimismo, respondemos la pregunta que nos hace el capítulo. ¿En qué consiste tratar a las personas como personas y no como cosas? Cuando las tratamos como tales, lo que hacemos es tomar en cuenta lo que quieren o lo que necesitan y no solo lo que puedo sacar de ellas. Seguimos reflexionando y podemos ver que Cain era acumulador y ambicioso. Tenía el poder de comprar y manejar al hombre a su antojo. Esta ambición lo llevó a no tener más que comodidades ante los ojos del hombre y ser vacío del corazón sin ningún amor, amistad o valor por ofrecer a algún otro. Se acostumbró a recibir y no a dar. Cain se obsesionó por conseguir cosas, ya que creía que eso le daba poder, tratando a las personas como algo que se puede comprar. Para concluir, refiriéndonos a la ética, no es solo llevar órdenes, sino también intentar comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no. Comprender de qué va la vida y qué es lo que la lleva a ser la buena, siempre y cuando no nos autodenominemos buenos y no hagamos solo lo que al otro le complace, sino pensar en uno mismo también. Se podría decir que llevar un balance entre uno y el otro. Por último, dejamos a debatir esta otra pregunta del capítulo. ¿Por qué está mal lo que está mal?